Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues vamos a iniciar este programa. Ya es jueves el día de hoy, señoras y señores, ya se va a acabar esta semana. Hoy es jueves 19 de noviembre del año 2015. Jueves 19 de noviembre ya, 3 de la tarde, 27 minutos, tiempo de la capital del país. Con esto es para que ustedes sepan si estamos en vivo o si se trata de una repetición lo que ustedes están escuchando en estos momentos. Si nos están sintonizando en vivo, entonces ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo? Es principalmente lo que más usan las personas, la gente que nos sintoniza. Es nuestro chat, nuestro famoso chat de la estación de radio. Ingresan ustedes a www.radiodd.org, radiodd.org, y ahí van a encontrar ustedes un chat. Es la dirección electrónica de nuestro portal de la estación de radio. En ese chat ustedes escriben su caso, nos dicen cuál es su problema, y con todo el gusto del mundo nosotros les podremos brindar la asesoría que ustedes necesiten al respecto. Por teléfono también, ahora les gané. Por teléfono, claro que sí, también se puede. Al 5916-0410, 5916-0410. La LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Les recuerdo que desde el 1 de enero de este año ya no hay cargos de larga distancia. Ya todas las llamadas se toman como locales. Entonces, pues ustedes nos pueden llamar sin ningún problema, no les va a resultar para nada costoso. Bueno, pues ahí están los medios de contacto, también a través de nuestras redes sociales, se me estaba olvidando. A través de nuestras redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. En Facebook tenemos ya 51,000 seguidores y fracción, 52,000 ya, wow. Bueno, y en Twitter casi 6,000, entonces ahí están las dos redes sociales para que ustedes también se puedan poner en contacto con nosotros. Y bueno, ¿qué noticias les tenemos? Primero, vamos a tener regalos para todos ustedes. En un rato más vamos a regalar un par de libros agendas más, tres libros agendas del pequeño cerdo capitalista del 2016. Este libro agenda es buenísimo porque les va a ayudar a organizar financieramente su vida durante todo el 2016. Un libro muy popular que encuentran en librerías de prestigio ya a la venta y que en esta ocasión la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y el Pequeño Cerdo Capitalista tenemos de regalo para ustedes. Entonces tenemos tres libros agendas. En un rato más les voy a hacer una pregunta no muy complicada, nos gusta hacer muy barcos en ese sentido aquí en este programa. Las tres primeras respuestas correctas, las tres primeras respuestas que nos manden correctamente, cada una se va a llevar su regalo, su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, el cual está buenísimo. Mucha gente quejándose del Buen Fin aquí en nuestras redes sociales y por correo electrónico. Y es que sí, no sé cómo llamarle a este asunto del Buen Fin. No es el modo adecuado de hacerlo, definitivamente. Nosotros tenemos ya 5 años dándole seguimiento a este asunto del Buen Fin. Y los 5 años hemos encontrado que las ofertas que hacen muchas tiendas comerciales, quizás no todas, pero sí la mayoría, van sobre un precio inflado, un precio que subieron semanas antes de iniciar el Buen Fin. Entonces, pues en realidad no hay ningún descuento. Esto lo vimos principalmente en aparatos electrónicos como pantallas, computadoras, tablets, celulares, etcétera. Entonces, a la hora de que llega la gente a comprar con el supuesto descuentazo, pues resulta ser que lo está pagando igual que como estaba antes, nada más que pues la gente no se da cuenta. Y lo único que hacen es darle meses sin intereses, ¿no? Que eso sí vimos y hemos visto en todas las ediciones del Buen Fin, esos módulos, esos stands donde se hacen los trámites para la solicitud de la tarjeta de crédito, siempre están bien llenos. Y seguimos con este círculo vicioso de que la gente se sobreendeuda en esta época del año, en noviembre. Ya no es siquiera en diciembre, ahora es desde noviembre. Ya se gastaron gran parte de su aguinaldo. Y aparte adquirieron muchos productos a meses sin intereses. Llega diciembre, el resto del aguinaldo se ocupa para las festividades navideñas. Y para enero, pues la gente ya no tiene lana. Y es cuando se despierta en esta triste realidad del sobreendeudamiento, donde ya tienen muy saturadas las tarjetas de crédito, donde no hicieron cuentas, compraron y compraron a meses sin intereses, y ahora todas esas mensualidades que parecían tan pequeñitas al momento de comprar, pues ya sumadas, pues se hace bastante pesado el poder cumplirlas. Y recuerden que si fallamos con uno solo de nuestros pagos a meses sin intereses, pues la promoción automáticamente se cancela y se comienzan a generar intereses. Entonces, hablando de esto precisamente y pensando en esto, fue que decidimos publicar hoy un video muy bueno que sacamos hace un tiempo, hace algunos meses, que habla del uso correcto de la tarjeta de crédito. Les recomiendo mucho que chequen el video, que lo vean, está interesantísimo. Y habla de manera muy clara y concreta de cómo usar sus tarjetas de crédito, cuántas tarjetas de crédito tener, cuándo se tienen que pagar, etcétera. Entonces chéquenlo, está bueno el videito. Ahí están nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter también ya está, ¿no? Ok, perfecto. Pues ahí está la información del Buen Fin que nos han mandado, cantidad de correos, de quejas, de preguntas, de dudas al respecto. Y es que resultó ser que no era lo que esperaba la gente. Y ahora con este asunto del apagón analógico, otro cuento, ¿no? Bien grande, pero bueno, este asunto del apagón analógico, pues también muchas personas que ya no iban a tener televisión por esta situación, porque tenían su tele viejita, pues se endeudaron para hacerse de una tele nueva, ¿no? Y pues no alcanzaron, sí, no alcanzaron de las que da el gobierno federal. Tuvieron que comprar la suya y a endeudar al pueblo. Pero duro, ¿eh? Duro, porque nosotros ya lo tenemos más o menos como medido. Ya es una especie de ritual que se da año con año. En noviembre, diciembre, detectamos que la gente gasta más, es lógico, ¿no? O sea, eso no tiene nada de malo. El problema es gastar sin saber gastar. Y luego llega enero, y febrero, y marzo, y hasta abril, la gente que compró durante el Buen Fin y que ya no puede pagar porque algo se atravesó, porque se enfermaron, porque sus ventas bajaron, porque no hicieron bien cuentas, por lo que ustedes quieran. Claro, nosotros les vamos a ayudar, no hay ningún problema, para eso estamos precisamente, para eso fuimos creados. Pero lo ideal, el escenario ideal sería aquel en donde pues no llegara tanta gente con este problema. Y es que es la realidad, mucha gente llega a nuestras oficinas, nos llama por teléfono, nos contacta a través de nuestros chats, por correo electrónico, o sea, por todos los medios que tenemos a su disposición. Y nos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Que compraron de más durante el Buen Fin, que se confiaron y ahora ya no pueden pagar. Entonces el escenario ideal sería que no nos llegara esto, o al menos no en ese volumen, que fuese un número menor, porque eso, exacto, a eso iba. Otra cuestión importante es que esto va incrementando año con año. Cada año llega más gente con este problema, que esto se puede deber a muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que ya más gente nos conoce y por eso acude con nosotros. Por eso se incrementa este volumen de personas que nos contactan. Y también, por supuesto, tiene que ver otro poquito con que pues, la gente se sigue sobreendeudando. Ojalá este año que viene, el 2016, veamos una situación contraria y que llegue un número menor de personas. Pero ha sido un incremento de entre un 20 y un 30% año con año de las personas que llegan en esta época del Buen Fin. Bueno, posterior, post-Buen Fin, con el problema de sobreendeudamiento. Así que vamos a seguir adelante trabajando, creando cultura financiera. Por ahí teníamos un foro de educación financiera pendiente en el Senado de la República, nada más que por cuestiones políticas, ya saben ustedes que los políticos luego andan bien ocupados, pues nos lo tuvieron que posponer. Yo quisiera hacerlo ya mañana mismo, pero no, nos lo pospusieron hasta el año que entra nuestro foro de educación financiera. Pero lo vamos a hacer de todas formas, estén pendientes, nosotros les vamos a avisar para que nos puedan acompañar, porque el que hicimos en julio en la Cámara de Diputados, qué bueno estuvo ese foro de educación financiera. Mucha gente asistió y a la gente le gustó, de verdad. Nos contactaron después y nos platicaron su experiencia durante el foro y la verdad es que les gustaron las participaciones. Bueno, en otros temas, rápido, ahí les va la cubetada de agua fría. Este sexenio va a concluir con una deuda de aproximadamente el 55% del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Que del Producto Interno Bruto que va a generar el país para cuando acabe este sexenio, vamos a deber la mitad, más de la mitad. Es una cuestión de deuda pública crónica y degenerativa. El gobierno federal, para variar, porque esto ha sucedido no nada más con este, sino también con los anteriores, no está creando suficiente infraestructura. No estamos generando suficientes empleos, no se está generando movimiento económico interno. Y luego, si le sumamos, porque también han hecho malas cosas, el gobierno federal es inexcusable. En realidad ha hecho muy malas cosas, pero luego hay que sumarle cuestiones externas, como la baja en los precios internacionales del petróleo, que le pegó durísimo al presupuesto. Pues imagínense ustedes, eso les descompensó toda la aritmética. Pero es un hecho, el gobierno federal despilfarra, gasta en cuestiones que no tendría que gastar, como los aguinaldos millonarios que van a cobrar los señores políticos esta Navidad, donde en algunos casos tuvieron incrementos de hasta el 50%. A ver, ahí les doy una pregunta, mis queridos radioescuchas. ¿A cuántos de ustedes, en sus trabajos, en el que sea, les subieron el 50% su aguinaldo comparado con el año pasado? ¿A cuántos de ustedes? Y no estamos hablando de aguinaldos así modestos, de unos miles de pesos. Estamos hablando de aguinaldos que superan, en algunos casos, el medio millón de pesos. O sea, ¿cuántos aguinaldos se podrían pagar con eso? Por ahí estaba leyendo en la mañana una cuestión muy dramática de que suspendieron las becas a los alumnos que se encuentran estudiando en el extranjero por parte de la Secretaría de Educación Pública, porque no hay lana. Eso dicen, ¿no? Es que no hay dinero. Por eso tuvieron que suspender y dejaron varados a los pobres chavos, a los estudiantes becados, o sea, chavos que realmente están interesados en estudiar, que le están echando ganas para sacar el nombre de México adelante, y los dejan varados a la buena de Dios. Saben que no hay dinero, e incluso en algunos casos leí que hasta les están pidiendo el dinero que ya les habían depositado por error. O sea, qué horror, realmente, que porque no hay lana. Y entonces se dice uno, bueno, y si no hay dinero, si no hay recursos, ¿cómo es que estos señores políticos van a cobrar tanto dinero de aguinaldo, no? O sea, estamos en un plan de austeridad. Tendría que ser máximo una quincena de su sueldo lo que tendría que percibir estos señores políticos, pero no. Algunos de ellos van a cobrar hasta 144 días de sueldo y ganan bastante bien, todos lo sabemos. De aguinaldo, 144 días, no los modestos 15 días, 20 días que pagan en la mayoría de los trabajos, no. A estos señores, 15 días de aguinaldo, órale, chas, chas, puro billete. Como si fuésemos un país sin problemas económicos, que realmente dijéramos, es que nuestros políticos están haciendo muy bien las cosas y se fletan y trabajan durísimo y han sacado el país adelante, se merecen eso y más, yo estaría de acuerdo, ¿no? Hasta de mi bolsa saldría. Pero, pues, la verdad es que no está haciendo las cosas bien. Pues el país está muy mal. Imagínense nada más cómo andamos. Y, bueno, ahí está la nota que publicamos el día de hoy en nuestras redes sociales, donde señala que viene creciendo de manera muy notable esta deuda pública. Y luego, para colmo de males, el pasivo laboral de Pemex, de Petróleos Mexicanos, pues el gobierno lo va a tener que asumir. ¿Qué quiere decir esto del pasivo laboral? Porque luego estos tecnicismos se nos escapan, ¿no? Dicen, bueno, el pasivo laboral. Pues las pensiones, que estamos hablando de miles y miles de millones de pesos ya acumulados. No estamos hablando de cientos de millones, de miles de millones de pesos acumulados en cuestiones de pensiones que hay que pagarle a los trabajadores. De hecho, ya el sindicato modificó la cuestión de la jubilación para ahorrarse, creo que 500 millones de pesos, por ahí así, pesos más, pesos menos, pero ya es tarde. En estos momentos la deuda que tiene en cuanto a pensiones Petróleos Mexicanos es altísima y la va a asumir el gobierno federal. Entonces, ¿eso en qué nos afecta? Pues que no hay lana. y ahora hay que pagar estas pensiones. Digo, están en su derecho los trabajadores, trabajaron y es justo que se les paguen esas pensiones, pero también es un hecho que Pemex fue saqueado durante sexenios enteros y ahorita pues finalmente pasó lo que tenía que pasar. Tronó y nos la venden como que la reforma financiera. Y bueno. En fin, imagínense usted nada más. Y luego vienen también las del IMSS y las del ISSSTE. Esas también las traemos arrastrando. Pero bueno, ahí está el dato. Se los dejo para que lo piensen y lo chequen. Por ahí había un pendiente de una persona que se quería reactivar. No recuerdo cómo se llamaba el usuario. Ya tengo su dato, nada más que creo que no está conectado, ¿verdad? A ver si ahorita se conecta. Mientras tanto, vámonos ya a asesorías. Vámonos a asesorías. Pero antes de irnos a asesorías, les voy a hacer la pregunta del millón. Ah, no es cierto. La pregunta para que se lleven uno de nuestros tres libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías. Las tres primeras respuestas correctas, cada una se lleva su libro. No se les olvide a mis amigos de Facebook, por favor, que nos están escuchando, que la respuesta la tienen que enviar a un correo electrónico. No es por inbox, no las vamos a contar por inbox. Es a la siguiente dirección de correo electrónico y esto va para todos. Todos los que manden la respuesta la tienen que mandar a esta dirección de mail. Es contacto arroba dddmx.org. La voy a repetir. Contacto arroba triple ddd, luego ponen una M, después una X, una M de Miguel, ¿sí? Después una X y luego un punto .org. Contacto arroba triple D M de Miguel X punto .org. Las tres primeras respuestas correctas se van a llevar cada una su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Así de fácil, así de sencillo. La pregunta es la siguiente, para ver qué tan avispados están. Esta está un poco más complicada que las anteriores, pero no está tan difícil porque hoy es jueves. Y la pregunta es la siguiente. Los jueves, ¿cuáles son nuestros horarios en vivo los días jueves? ¿Sí? ¿A qué hora y a qué hora pasa este programa en vivo? Por ejemplo, ahorita está pasando en vivo, cuando son las 3 de la tarde con 44 minutos tiempo de la capital del país. Entonces, en los días jueves, ¿en qué horario pasa este programa en vivo? Recuerden que los jueves tenemos dos ediciones. Las tres primeras respuestas correctas, cada una se lleva su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Y bueno, vámonos a asesorías ya. Antes de que otra cosa suceda, le mando un saludo y un abrazo a mi amigo y productor de estos programas de Radio Helmi, que ya se encuentra conectado. Francisco, muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Manuel López Sosa dice que tiene una deuda con Banamex por 60 mil pesos, pero cometió el error de irse con la competencia, ya que solo le estuvieron pidiendo sus mensualidades de 600 pesos, pero nunca hicieron nada. ¿Cómo le podemos ayudar? Se llama su competencia, resuelve tu deuda. Pues fíjate que no son nuestra competencia porque pues nosotros no somos una empresa, no somos una reparadora de deuda. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Que somos gente que se cansó de los abusos de los bancos y que se organizó para ayudarle a las personas que están sufriendo estos abusos. Ya llevamos 7 años operando y pues los recursos provienen de ustedes, pero pues no son negocio, son recursos que usamos para poder pagar todo lo que aquí se ocupa, como este programa de radio, por ejemplo. Entonces sus mensualidades son muy muy bajas y aquí sí les ayudamos, aquí sí les ayudamos a resolver sus deudas. Entonces, mi estimado Manuel, ¿cómo te ayudamos? Bueno, estudiamos tu caso, ya más o menos nos dijiste cómo está el asunto. Aquí no firmas plazos forzosos, nada que 18 meses, ni mucho menos. Aquí no te vamos a obligar a que ahorres en ninguna cuenta concentradora donde tengas que depositar mensualidades y si no te penalizamos, no, eso no pasa aquí. Aquí no te vamos a conseguir un descuento bastante mediocre del 50 o 60% tampoco. Aquí te vamos a conseguir un muy buen descuento. Y aquí, a diferencia de las reparadoras de deuda, sí vas a saber de cuánto fue tu descuento. Porque con las reparadoras nunca se enteran. La reparadora les dice, no, pues nos dieron el 60% de descuento. Y como ya está su dinero con ellos, pues ni cómo discutirles. Ellos agarran el dinero y pagan. Pero ¿qué tal que el descuento fue del 70 o del 80 o del 85% o más? Porque pues el deudor nunca supo. El deudor solamente supo que pagó. ¿Cuánto pagó? Pues lo que le dijo la reparadora. Aquí nosotros negociamos con el banco, te ponemos en contacto con el banco te dice de cuánto es tu descuento, te manda tu carta convenio Y tú vas solito, así directamente a tu sucursal, a donde quieras, a ventanilla y pagas en tu cuenta. Aquí nosotros no tocamos tu lana. El dinero que tú vas a ahorrar lo ahorras tú, donde tú quieras, a tu propio ritmo. Y si acabas en 5 meses, en 6 meses, en donde, el tiempo lo pones tú. En cuanto tú nos digas ya vamos a negociar, nosotros los ponemos a negociar. Entonces son diferencias bastante importantes, si ustedes lo comparan con una reparadora. Y aparte de todo, nuestros costos, como somos una sociedad civil sin fines lucrativos, pues son significativamente más, muchísimo más bajos. O sea, un tercio quizás de lo que estabas pagando por allá, mi estimado Manuel López Sosa. Entonces, mi estimado Manuel, ponte en contacto con nosotros. Mándanos un correo electrónico, un teléfono, nos puedes llamar. Con todo el gusto del mundo te vamos a ayudar para que de verdad resuelvas tu deuda. En un ratito más a todos les voy a decir cuál es nuestro correo, nuestros números telefónicos y todo el asunto para que nos contacten y puedan platicar con nosotros respecto a sus problemas y les podamos ayudar. Ya 7 años trabajando, de verdad. Muchas gracias por la confianza. Sí, a Manuel, que no ponga sus datos personales, por favor, porque este chat lo ve todo mundo. Así como lo ven ustedes, lo puede ver cualquiera. Y bueno, la mayoría de las personas que ven este chat pues son personas bien intencionadas, que pues están buscando ayuda, pero luego entran cobradores o gente que anda cazando correos electrónicos para mandar folletos y promociones y las arañas. Entonces, por favor, y luego los teléfonos también, luego nos llaman y dicen, es que le tenemos una promoción de esto o del otro, y nosotros, ¿de dónde sacaron mi teléfono estas personas, no? Bueno, pues es que luego no tenemos cuidado y lo publicamos en este tipo de medios. Nosotros vamos a poner los medios para que ustedes nos contacten y si es necesario ya nosotros les pedimos su teléfono y nosotros les llamamos, pero ya en privado, no públicamente, porque luego vienen estos problemas. Recuerden que para nosotros su información es muy, muy, muy importante y la vamos a cuidar de la mejor manera. Entonces sí, les pido de la manera más atenta, no pongan información personal en estos medios. ¿Ya comenzaron a llegar las respuestas? Vámonos, muy bien, ¿eh? Qué rápido. Correctamente. Bueno, muy bien. Ustedes sigan mandando sus respuestas porque puede ser que estas personas que ya enviaron su respuesta estén equivocadas. A lo mejor no todos, pero a lo mejor algunos. Y su respuesta está correcta y entra, ¿no? O sea, no, ustedes insistan. Manden sus respuestas y puede ser que ganen. Y otra cosa muy importante, hoy en la noche, que tenemos programa de 9 a 10, les voy a... Tenemos programa de 9 a 10, voy a tener otras 2 agendas de regalo. Entonces, si no ganan ahorita, se la pueden llevar en la noche, ¿no? Así de fácil. Dice Ara, que buenas tardes, que si va a haber programa, ya estamos en vivo, Ara. Un placer saludarte. Jorge dice que mencionemos por qué hay diferencia en el proceso con una deuda de una tarjeta American Express y una tarjeta Bancomer. Las dos son de crédito. Bueno, básicamente con nosotros pasa lo siguiente. Con Bancomer, por ejemplo, hay unas oficinas aquí en Avenida Universidad, donde está su central. Nosotros podemos ir, platicar con ellos y nos dan los descuentos rápido. Hay mucha flexibilidad. El problema con American Express es que no. Todo el trámite se realiza a través de terceros, principalmente de los despachos de cobranza que ellos contratan. Y esos terceros tienen que pedir autorización a American Express en Estados Unidos. Los descuentos de American Express no se dan aquí en México. Todo se hace a través de la empresa que se encuentra allá. Y eso hace que el trámite se vuelva engorroso, burocrático y muy, muy, muy, muy tardado. Un trámite de negociación con Bancomer, cuando las condiciones son ideales, que el perfil del cliente esté bien, que el cliente haya tenido mucho tiempo como cliente del banco, que no haya hecho abusos con la tarjeta, o sea, que todo esté en orden, nos lleva un promedio de entre 2 días a 1 semana, esa negociación. Entre 2 días y 1 semana, si todo está en orden. Con American Express, fíjense nada más, esa es la sutil diferencia. Con American Express, una negociación promedio, con todo en orden, perfectamente bien, que el cliente esté bien derechito como una flecha, nos puede llevar entre 3 y 6 meses. Nada más para que vean las diferencias que hay. No son diferencias legales, al final del día, todos ellos se rigen bajo las leyes de mercantiles aquí en México, y de comercio, las leyes de comercio y mercantiles aquí en México. Pero estamos hablando de lo legal. Las negociaciones son cuestiones extrajudiciales, o sea, no estamos utilizando los juzgados, sino que nos estamos arreglando entre particulares para llegar a un acuerdo y que ustedes puedan pagar sus deudas de la manera más adecuada para ustedes mismos, ¿no? De acuerdo a su situación económica. Entonces, esas serían básicamente, mi estimado Jorge, las diferencias que existen, las más evidentes, al momento de negociar, ¿no? Principalmente. En cuanto a demandas, etcétera, es más arriesgado de verle a Bancomer que a American Express, porque se revierte la situación en favor del cliente. American Express le cuesta mucho trabajo y mucho dinero poder demandar a alguien aquí en México, y por eso prefiere casi siempre arreglarse mediante una negociación. Son muy raras, rarísimas, las demandas de American Express contra un deudor. Quizás por cada 100 deudores que demande Bancomer, American Express demande uno. O sea, de ese tamaño. Y estoy dándoles un dato que estoy tomando así al aire, ¿eh? No tengo aquí la información precisa, pero esto que les platico es de acuerdo a mi experiencia. De 100 a 1 estarán más o menos las demandas en relación a Bancomer con American Express en contra de deudores de tarjeta de crédito. Aunque las deudas con American Express luego son muy altas, también nos hemos fijado en ese sentido, arriba de los 150 mil pesos, pero aún así American Express prefiere negociar por estos impedimentos que también tiene en cuanto a logística. Ahí están las sutiles pero importantísimas diferencias que existen al momento de negociar con estos acreedores. Teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, LADA 0155. Nos vamos en vivo a lo que queda de este programa. Les recuerdo que hoy tenemos programa a las 9 de la noche, de 9 a 10. Ya tenemos ganadores, ya hay ganadores, señoras y señores, de verdad. Muchas gracias. ¿Les decimos de una vez o acabamos con las asesorías? Ok, acabamos con las asesorías, los dejamos en suspenso entonces. Y vámonos con Apagón Analógico. Dice, tengo TV viejita, dice, y no compré en el Buen Fin. ¿Qué va a pasar con miles de hogares que se van a quedar sin tele? Estaba leyendo apenas hace unos días en el periódico un reportaje de en el norte del país, donde ya los dejaron sin tele en muchos municipios, sin televisión analógica. Y la persona que estaban entrevistando me dio mucha risa porque todo su día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, más tarde, ¿no? Después de las 8, como a las 9, se la pasaba viendo tele. Una ama de casa, una señora de 40 y tantos años quizás, se la pasaba viendo la tele y comenzaba con, no sé, en las mañanas los programas estos de concursos y todos esos programas que hay en las mañanas. Y luego, pues, algunas noticias también. Después las telenovelas, los programas estos tipo Rosa de Guadalupe y Laura en no sé dónde y esos. Y luego más telenovelas y remataba con el noticiero de la noche. Y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Dice la señora. Dice que ya le da tiempo de hacer qué hacer, dice que ya le da tiempo de darle de comer a su familia. Lo único que le hacía falta a la señora ahora es agarrar un libro y ponerse a leer. Entonces, ¿qué va a pasar con esos hogares? Pues simplemente eso, aprovechen de una mejor manera su tiempo. La televisión la vemos por pura opción propia. No es una obligación ni mucho menos. Nosotros en su pobre casa, por ejemplo, tratamos de verla poco, lo menos posible. Entonces yo les recomiendo que hagan lo mismo para que no sientan tan abrupto este asunto del apagón analógico. Y que la televisión se use para lo que es, ¿no? Para de pronto enterarse de información importante o disfrutar de una buena película. Pero eso de tenerla encendida para ver programación que realmente está muy distante a la calidad, pues como que no va, ¿no? Dice Ana que gracias a todos por la orientación, muchas felicidades por el programa, muchas gracias a Ara por sus comentarios. El Chino dice, buenas tardes, que si nosotros le podemos asesorar con un crédito de 50 mil pesos que tiene con la financiera Help Money en Querétaro, ya que quisiera suspender sus pagos provisionales. ¿Cuánto es el porcentaje de negociación que puede dar esa financiera? ¿Y cuántos pagos le sugiero suspender? Ahí sí te fallo, desconozco por completo cómo opera esa financiera, es la primera vez que la escucho mencionar. Habría que ver, primero, cuántos clientes tiene. ¿Por qué? Porque una financiera que tiene muchos clientes puede ser cartera vencida importante. Si una financiera tiene, por ejemplo, 10 mil clientes, y de esos 10,000 le dejan de pagar, pues sin problemas puede seguir operando. Pero si una financiera nada más tiene 1,000 clientes y de esos 1,000, 200 o 300 le dejan de pagar, o 1,000, pues simplemente no va a soportar la cartera vencida y va a comenzar a demandar a sus clientes para que le paguen. Entonces con eso se puede medir el nivel de riesgo. Habría que ver cómo anda de clientes, qué tan grande es la financiera. ¿Qué le firmaste? Si existe aval, si no existe aval, ¿cuánto? Aquí 50 mil pesos les debes, ¿ok? Es una cantidad importante de dinero. Con las financieras es completamente diferente de con los bancos. Los bancos tienen todo el dinero del mundo. Y los bancos pueden soportar sin mayor problema unas carteras vencidas importantes. Y se pueden dar todavía esta opción de negociar y de esperar al cliente para que le pague. Las financieras son infinitamente más pequeñitas. No literalmente, pero sí son mucho más pequeñitas. Y pues obviamente por esto, sus gastos operativos son mucho mayores comparados con un banco. Ganan menos dinero, vaya. Entonces, pues por eso también no pueden aguantar una cartera vencida tan importante. No pueden ofrecer descuentos tan importantes. Y las negociaciones tienen que realizarse lo antes posible para evitar riesgos de procesos judiciales. Mi estimado el chino. Dice Francisco, es difícil lo del apagón analógico. Y si a la gente le da por leer, sí, de pronto eso puede ser peligroso y contraproducente para el gobierno, que de pronto la gente empiece a leer, a informarse, a enterarse, a cultivarse. Que mucha falta nos hace, de verdad. Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién ganó los libros Agenda de esta tarde? Muchas gracias, de verdad. Nuestros amigos en Facebook ya están más puestos que un calcetín. Dice por aquí, ahí les va. El primer ganador es Lidia Rodríguez. Lidia Rodríguez. Muy bien. 3:09 de la noche, los programas los jueves. Muchas respuestas se equivocaron, ¿eh? Muchos piensan que nada más tenemos programa a las 3 de la tarde. Y no, los jueves también tenemos programa a las 9 de la noche. Ve nada más, ellos ve. De 9 a 10 también los jueves. ¿Qué pasó, ya ven? Bueno, el otro ganador o ganadora, aquí está, Jesús Vargas, muy bien, Jesús Vargas. Y la tercer ganadora o ganador de esta tarde es Mauro Vázquez. Mauro Vázquez, felicidades. 3:09 de la noche, muy bien, perfectamente. A todos los demás que participaron, de verdad les agradezco muchísimo. Hubo muchas respuestas correctas, pero llegaron tarde. Y otras tantas equivocadas, que incluso llegaron algunas antes que estos que acabo de mencionar. Pero nada más dijeron que el programa era a las 3 de la tarde. Y no, también es a las 9 de la noche. Mauro, Jesús y Lidia, felicidades. En breve los vamos a contactar mediante el correo electrónico que nos enviaron para coordinarnos y hacerles llegar sus libros, agenda, hasta donde ustedes se encuentren. Y bueno, este programa llegó a su fin. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que hoy tenemos programa a las 9 de la noche, de 9 a 10, totalmente en vivo, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo la mejor de las tardes, muy buen provecho. Hermi, gracias por todo y por aquí nos escucharemos, nos leeremos también hoy por la noche.